Hace algún tiempo que estoy trabajando dentro del colectivo, se armó una campaña que se llama la campaña por una niñez libre de drogas psiquiátricas. En general estamos luchando contra el uso de drogas psiquiátricas en contextos de infancia institucionalizada, ya sea dentro de establecimientos educacionales como también el CENAME. Repercutió muy fuerte dentro de la sociedad el tema de la muerte de Lisette Villa dentro del CENAME. Y mucho se invisibilizó el hecho de que fue fuertemente medicada, así como muchos niños que están dentro del CENAME y como muchos niños y niñas que actualmente están en establecimientos educacionales. Y lo que se invisibilizó fue precisamente que esos mismos fármacos seguramente fueron los que causaron su muerte. Porque en el fondo, la propia industria farmacéutica reconoce que dentro de los efectos que pueden tener esos fármacos psiquiátricos está la arritmia, está la muerte súbita, están los mareos, está una serie de efectos que ellos le llaman adversos, pero que en el fondo son efectos claramente reconocibles y masivos que se producen en la población a raíz del consumo de ese tipo de fármacos. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es luchar contra un tema que para todo el mundo pareciera obvio, pero en general no se hace nada, y luchar sobre todo en el contexto educacional contra el uso de Ritalin, contra el uso de antipsicóticos, contra el uso de antidepresivos, incluso, que se está usando en niños, no sé, hasta de 4 o 5 años, que según el contexto escolar no se adaptan al establecimiento o a las condiciones absolutamente represivas que existen en el interior del establecimiento. ¿Por qué crees tú que se medica a la infancia, a los niños y las niñas? En general, dentro del contexto educativo, lo que se hace es anular su diferencia, anular el hecho de que puedan ser más inquietos o puedan resistirse en el fondo a las condiciones dentro del contexto educativo, a las largas jornadas de estudio, al hacinamiento dentro del establecimiento, a las pruebas estandarizadas, a una metodología absolutamente arcaica donde los profesores siguen haciendo clases como hace 50 años, siendo que todo un contexto social cambió y en el fondo estos nuevos niños se criaron en contextos totalmente diferentes, pero aún así el contexto escolar sigue replicando modelos que ya a estas alturas son obsoletos. Entonces, frente a ese panorama, muchas niñas y niños se rebelan. Y una forma de rebelarse, bueno, es no prestando atención, haciendo otras cosas o, en el fondo, prestando atención a cosas que a ellos les parecen interesantes. Y dentro de eso, entonces, cómo reacciona el contexto escolar es medicando. ¿Medicando para qué? Para doparlos, para anular su diferencia y para anular el hecho de que puedan entorpecer, como dicen ellos, entorpecer la clase. Y última pregunta, ¿qué crees que hace la psiquiatría en las personas? Bueno, la psiquiatría prácticamente hace lo mismo que pretenden hacer las drogas psiquiátricas, que en el fondo anular cualquier tipo de diferencia, anular cualquier tipo de malestar social que pueda expresarse a través de las personas, a través del uso de fármacos, a través de la contención mecánica, a través del uso del electroshock, a través del uso de fármacos, que en el fondo lo que hacen es dopar a las personas y someterlas para que no expresen ni su malestar, no expresen ni su diferencia. Ya lo hicieron históricamente con los homosexuales, cuando eran considerados enfermos mentales, y se aplicaron, y hasta el día de hoy se aplican diversas técnicas represivas para someterlo a una normalidad que se impone como única posibilidad. Entonces, lo que hace en el fondo la psiquiatría es utilizar cada vez mecanismos más sofisticados. Actualmente lo que más se utilizan son fármacos para, en el fondo, contener químicamente a las personas.